de los grandes medios, pero que... Y bueno, continuamos en el Riendo las Mañanas, en el último bloque ya del programa el día de hoy, y estamos en comunicación telefónica con Pía. Ella es coordinadora provincial de la Asociación de Travestis Transexuales de Argentina, y vamos a hablar con ella, creo que lo dije bien, y le vamos a preguntar. Hola Pía, ¿nos escuchás bien? Buenos días. Hola, buenos días, un saludo para toda la audiencia y muchas gracias. Bueno, bienvenida. En relación al crimen de Azul Montoro, que fue elevado a juicio como femicidio. Recordamos esta joven trans de 23 años, asesinada de 18 puñaladas, un crimen terrible. Y bueno, dentro de ese contexto trágico y terrible, la noticia de que va a ser elevado a juicio, y va a ser elevado a juicio como femicidio. Esto creo que lo evalúan como algo positivo, ¿no? Bueno, te comento un poquito. Dale. Es la primera vez en la oficina que una chica trans, ¿sí?, va a ser reconocida como realmente somos, como mujeres, porque eso es lo que dice la ley de género, de que nosotros somos mujeres, y hasta que seamos personas trans. Es lo que nuestra amiga y compañera Azul Montoro sentía reconocida como mujer, ¿sí? Entonces nosotras, con el grupo de amigas y toda la lucha que venimos haciendo, también gracias a los fiscales y al abogado y toda la gente que estuvo apoyando la causa, se pudo hacer regulado como femicidio, como la primera vez, ¿no? Y bien, somos mujeres trans, pero conociendo como era Azul, quisimos hacer como que él sentía mujer, o sea, una persona que la conoció. ¿Me explico? Sí. Es como muy difícil explicarla porque hay mucha gente que dice, no, que ustedes son trans, travestis. Obvio, cada una se es autopercibido como si quisiera, si quiere sentir, ¿no? Pero nosotros conociéndola a Azul y como ella se sentía mujer. Entonces, luchando y con pruebas y un montón de cosas, logramos que pueda salir la primera vez como femicidio en la causa de Azul. Así es. Bien, no lo festejamos, estamos en la lucha, no es algo bueno. Para mí es algo que se tiene que hacer en todo el país, con todas las personas, porque no solamente es Azul, hay un montón de personas, y hace muchos años que todo viene como muy impune. Sí. Bueno. No, sí. Digamos, pero bueno, es un avance y va a ser un, digamos, va a marcar la historia, va a pasar a ser un caso. Y bueno, yo creo que ellos del cielo lo van manejando, y gracias a la gente que se va abriendo las cabezas y los corazones, se va manejando de esa forma, porque lamentablemente nosotros las personas trans somos como muy excluidas, y hay un montón de personas que, como por ejemplo Vanessa Ledesma, Laura Molzano, que sus casos están impunes, y la verdad que si no fuera por la fuerza que hizo su familia, sus amistades, en el caso de Azul sería como está ahora, digamos, avanzando. Celebramos esto, pero la verdad que no tenemos para celebrar nada, o sea. Sí, lo único que queremos es que no se vuelva a repetir ni siquiera un caso, para que no vuelva a pasar para ninguna de las compañeras que lamentablemente nos seguimos muriendo en las calles. Sí, sí, comparto lo que decís, ¿no? Es para festejar, porque lo de Azul es como un granito de arena que, como decís vos, es importante porque la justicia misma lo reconoció como como femicidio, porque existió una situación de dominación, de imposición de voluntad y sufrimiento y daño de parte del imputado, ¿no? Como que estoy leyendo textual lo que dice, lo que dijo la jueza Farías. Pero ese granito de arena en un contexto gigante donde, como decís vos, los travesticidios se repiten uno tras otro y es muy difícil acceder a la justicia. Por eso, en todo caso, tomar este pequeño triunfo de lo de Azul para poder seguir luchando, porque realmente se reconozca el derecho que tienen las travestis, las transexuales a vivir, básicamente, ¿no? Primero a vivir y después también a obtener justicia, pero a no tener que ser un riesgo de vida ser travesti en la República Argentina. No, primero aclarar una cosa, que sí. El asesino de Azul, para decirlo de alguna forma, cuando estamos dando por la vaina, si se respeta o por quiero explicar esto. Hubo violencia con la familia, con la madre, con las hermanas, o sea, viene con una... un trastorno, pero ojo, viene con una secuencia de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Claro. Con denuncia y todo, y lamentablemente, felices que vinieron en la justicia, salieron como favor a primera instancia, a favor de él. Ah. Bueno, la familia y sus familias muy íntimas, y gracias a la CAP, que es mi familia, pudieron buscar una experiencia privada donde contactó que no fueron realmente como eran, sino contactaron que él, si no se clara, o sea, se hacía loco, pero no estaba loco. Claro, querían hacer pasar como que era inimputable porque tenía algún tipo de problemas psiquiátricos. Exacto. Claro. Y bueno, gracias a Dios se pudo contactar eso. Y bueno, pero si hubiera sido, eso es lo que pasa, ¿entendés? Sí, sí. Un montón de casos de compañeras, ¿entendés? Que siempre tratan de como, se hacen muy, lavarse las manos, todos los profesionales, no van a fondo como tienen que hacer las cosas, ¿entendés? Sí, sí. Nosotros, como decimos acá muchas veces con distintos temas en el programa, lo que es importante y lo que lleva a que las cosas puedan de alguna manera cambiar no es la justicia en sí mismo, sino es la lucha de todas las personas que se organizan para exigirle a la justicia que actúe, ¿no? En ese sentido es fundamental la organización de las personas para en búsqueda de justicia, ¿no? Tal cual. Yo creo que fue el caso de Azul, será un antes y un después. Yo tengo toda la fe que va a ser. Así es, yo creo que está bueno por ahí eso, quedarse con eso, que siente un precedente en el sentido este de que es elevado a juicio como femicidio. Tal cual, porque en realidad, es más, tuvieron un montón de críticas de la gente. Porque es suicidio, porque no es mujer, ¿no? No. Azul siempre se considera mujer. Y nosotros la conocimos siempre ella siendo mujer. Exactamente. Y... o sea, y la gente y todo el mundo, y gracias a los fiscales, y gracias al abogado, y a un montón de gente que siempre puede hacer la causa, que pudieron hacer esto como si fuera así, ¿entendés? Y la gente que la conoció sabe muy bien que ella era mujer, o sea, y bueno, pero más allá de todo eso, el tema es de marcar un precedente para que no vuelva a repetirse con ninguna de las compañeras, porque eso no es de ahora, es hace mucho tiempo, y hay que combatir un montón de cosas para que las compañeras se sigan muriendo de cáncer. Así, o sea, es. Teniendo, perdón. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, eso es lo terrible y lo que hay que, lo de fondo, ¿no? Que se siguen muriendo en la calle, como decís vos, y pareciera que al Estado, a las instituciones, a la justicia no les interesara. Por eso hay que seguir trabajando y luchando por eso, y que en todo caso esta elevación a juicio del caso de Azul sirva para eso. Bueno, Pía, se nos ha acabado el tiempo del programa. Te agradecemos la comunicación, no queríamos dejar de cronicar esto, y como decimos, en medio de la tragedia y lo terrible que es la situación y el contexto, este granito de la elevación a juicio como femicidio de Azul muestra un poco el camino de la organización que hay que seguir para avanzar por ahí. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, un beso a la audiencia, y la audiencia que sepa que nosotros no somos peligrosos, sino que estamos en peligro. Exactamente. También que tenemos muchas cosas por qué luchar, por el cupo laboral trans, por la ley integral de salud, y para que no nos sigamos muriendo, porque lamentablemente nos siguen sufriendo de todos los. Así es, así, bueno, abrazo, Pía. Besos. Chau, chau. Y ahí pasó Pía, coordinadora provincial de ATA, Asociación de Travestis Transsexuales de la República Argentina. Sí, terrible, contándonos esta la situación terrible, más allá del caso de Azul Montoro, la situación general terrible que viven las travestis, las transexuales. Realmente hay un abandono por parte del Estado, sí, y por parte de la sociedad también, que no nos indignamos como conjunto frente a la muerte de tantas personas por el hecho de ser quienes son, ¿no? Y en el caso de Azul, digo, aparte siendo legalmente reconocida en su DNI como mujer, que así todo que ha habido que dar una lucha para que se le considere un femicidio su asesinato, demuestra dónde todavía están paradas las instituciones de nuestra sociedad. Exactamente, y esto de tener que justificar, ¿no? Me parece terrible, tener que justificar que está bien que sea un femicidio porque ella se sentía mujer, cuando me parece que no tendría que ser necesario justificar tanto. Son las luchas que quedan por dar todavía. Exactamente, y bueno, y ni hablar de, no tengo el dato concreto ahora, pero cuando uno ve las cifras de lo que llevamos del año, la cantidad de travesticidios que ha habido, es tremendo, es terrible. Y no estoy pensando ahora que tampoco me acuerdo el dato concreto, pero la expectativa de vida que tienen las travestis, no solo en Argentina, en Latinoamérica, mundo, sí. En el mundo, que no pasan los 40, los 45 años como expectativa de vida, también una cosa terrible. Hay mucho por avanzar y transformar ahí. Pero bueno, Manu, ahora nos tenemos que ir. Iru, ¿no? Estamos en hora. Ya estamos cerrando hasta la semana que viene. Ay. Volvemos nosotros el próximo miércoles. Exactamente. Mañana sigue desde la retaguardia en Buenos Aires, el Enredando las Mañanas. Esto fue todo desde acá, desde Córdoba. Esto fue el Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, Manu. Chau, Iru. Chau, nos estamos viendo. Hasta la próxima.